cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Emitiendo desde Radio Mai Zaragoza 102.8 FM para todo el mundo a través de internet desde nuestra página web queensofnoise.org. Hoy un programa cargado de novedades. Escucharemos entre otras a Épica, Roxette, Summercam, Histérica, Linda Mirada, Annek van Giersbergen, Next, Sunflowers, Nightwish, Florence and the Machine, Band of Schools y alguna que otra más. Así pues, espero que te quedes, que nos hagas compañía en estos 60 minutos aproximados. Dedicado a las mejores voces femeninas dentro del pop y el rock. Como os prometí en la última edición de Queens of Noise, hoy estrenaríamos lo nuevo de los holandeses Épica. To interfere. Requiem for the Indifferent. Así se llama el nuevo trabajo de estudio de los holandeses Épica. Unos Épica que estarán dentro de muy poco en nuestro país, en España. Concretamente el 19 de abril en Barcelona y el 20 de abril en Madrid. Y seguimos con más novedades. Vámonos ahora a escuchar el nuevo proyecto de Lauren Harris, la hijísima del fundador de Iron Maiden. Su nuevo proyecto se llama Six Hour Sundown. Ahí os dejo con Lauren Harris y su nuevo grupo. Qué bien suena el nuevo proyecto de Lauren Harris, como digo, llamado Six Hour Sundown, que por cierto también estarán en nuestro país a finales del mes de mayo en el festival Sony's Fair. Dejamos un momento tan solo las novedades para recuperar a un grupo español de los 90 que quizás no tuvo mucha fama, pero que a mí personalmente me gustaba bastante. Estoy hablando de Sunflowers. Vamos a recordarles con este tema titulado Dirty Old Jeans. Sunflowers. In the past. So many stars they'll bring to calm your ears. You better listen to your heart. You better listen to your heart. My daily jeans are quite unsuitable, reminding me that life is going on. Flowers, grupo que llegaba desde Mallorca, contaba con una de mis vocalistas favoritas españolas, Adela, que bueno, posteriormente, después de dejar Sunflowers, publicaron solo dos discos. Pues como digo, posteriormente crearon Adela y otros componentes otra formación llamada Starling. Bueno, una pena que estos grupos pues no tengan la fama que se merecen. Vamos a irnos ahora al Reino Unido, fuente inagotable de bandas musicales, para escuchar pues uno de esos grupos que surgen de repente y que bueno, pues consiguen mucho éxito. Estoy hablando de Summer Camp. Don't you ever wonder what it's like in there? To be all by yourself like that. Yeah, I know. But he's weird, you know? Like, I'm surprised he isn't looking at us right now. I could have squeezed your head so tight. Every knuckle would come. Summer Camp, dúo formado por Elizabeth Sankey y Jeremy Barnsley. Bueno, una formación con bastante influencia de los 80. Dejamos Reino Unido, cogemos el avión y nos vamos a Suecia para escuchar a un grupo formado íntegramente por mujeres y que mola mucho. Estoy hablando de Hysterica. Heavy metal. We stand united on a mission here tonight. It's all about you, all about the world of hope. Immortal, unbreakable. Together we're strong. Feel the beating of your heart. You were born to be state of the art. Sky is the limit if you choose to believe it. Take a chance. Hysterica desde Suecia, que han visto pues cómo su segundo disco se publicaba hace bien poquito. Este nuevo álbum se llama The Art of Metal, heavy metal formado, bueno, producido por solo féminas, un gran grupo. Vamos ahora a cambiar de estilo radicalmente y volvemos a España, nuestro país, para pinchar lo nuevo, el adelanto del nuevo álbum de Linda Mirada. (Risa) Linda Mirada es el proyecto musical de Ana Naranjo, que bueno, toma su nombre de uno de los personajes de Barrio Sésamo. Y como habéis podido comprobar, pues su música tiene bastantes influencias de los 80 también. Esto se llamaba Secundario, es el adelanto del que será su próximo disco. Y vamos ahora, volvemos a los Países Bajos, vamos a Holanda para escuchar, que todavía no habíamos pinchado por aquí, el nuevo trabajo de Anneke van Giersbergen. Esto se llama Feel Alive, Anneke. Grande, Anneke van Giersbergen, que bueno, ya dejó hace tiempo atrás a su anterior banda, The Gathering, y ahora pues ya tiene unos cuantos discos en solitario. Este último se llama Everything is Changing. Por cierto, Anneke también estará en concierto en nuestro país, el 23 de mayo en Madrid y el 24 en Barcelona. Bueno, menudos conciertos nos esperan próximamente. Bueno, pues volvemos a España. En la anterior edición de Queens of Noise pusimos el nuevo trabajo de Patricia Tapia con su proyecto actual, Kai. y me apetecía recuperar a su anterior formación, Next, que hacían un rock melódico bastante interesante. Vamos a recordarles, esto se llama Hey Father, Next. So hard, and how can I Sensacionales Next, con la no menos sensacional Patricia Tapia, otra de esas formaciones españolas que no han tenido el reconocimiento suficiente. Volvemos a tierras británicas para escuchar a una banda pues realmente interesante, que también han publicado disco en este 2012. Estoy hablando de Banff of Skulls. Skulls han publicado en este 2011 un nuevo trabajo titulado Sweet Sour, y también por supuesto estarán en concierto en nuestro país, en concreto dentro del festival Bilbao BBK Live el próximo mes de julio. Y esto es un no parar, porque ahora vamos a escuchar una formación de la que hace poquito nos hemos enterado que también van a estar los próximos meses en nuestro país. Estoy hablando nada más y nada menos que de los finlandeses. A ver si los adivináis. Pues sí, estarán actuando Nightwish en España. Nightwish. Ahí estaba, este era uno de los temas que se incluían en su último trabajo, Imaginarium. Y como decía, estarán en nuestro país este verano en el nuevo festival de rock y heavy aquí en España, llamado Costa de Fuego, los días 20 y 21 de julio en Benicàssim. Esperemos que este festival pues tenga aceptación y se consolide. ya que van a venir casi unas 50 bandas, la mayoría de ellas internacionales. Bueno, estamos acabando esta edición de Queens of Noise, pero antes todavía me queda por estrenar lo nuevo de un gran grupo al que tengo mucho cariño y que han tardado muy poco, un año, en sacar nuevo álbum. Estoy hablando de los suecos Roxette. Grandes Roxette, los suecos Roxette, que sorprendieron, ya que justo un año después de volver, después de muchos años, a publicar álbum con ese Charm School, que decepcionó pues a unos cuantos, pues como digo, de un año después publican nuevo trabajo titulado Traveling. Este es un disco pues que compusieron durante la gira mundial y que a mí personalmente me ha gustado más que el Charm School. Ahí estaba Roxette con este tema titulado Touched by the Hand of God. Pues nos vamos, nos despedimos ya. Hasta aquí esta nueva edición de Queens of Noise, vuestro programa dedicado a las voces femeninas. Hoy lo hacemos con una de nuestras favoritas, Florence and the Machine, con esta canción